Hola, soy Sergio. Estoy muy enfermo, me duele la cabeza y no puedo trabajar. A las 9 llega la directora de la clínica Salud y Belleza. He preparado la entrevista, está encima de mi mesa. Luego hablamos. Hola Iñaki. Oye, que llamo para recordarte que hoy tengo el día libre para el examen de conducir y... ¡Buf! Estoy muy nerviosa. Bueno, después hablamos. Iñaki, soy Miquel. Voy a llegar un poco tarde. He ido al médico porque me duele mucho el brazo. Nos vemos. Hola Iñaki. Esta mañana he estado en esta playa y he pensado en ti. Qué tranquilo estoy, chico. Un abrazo. Luis. Buenos días. Doctora Linda Roth, directora general de Salud y Belleza. Claro, señora Roth. Encantado y muchas gracias por venir. ¿Quiere un café o un refresco? ¿Nada? Bueno, ¿puede esperar un momento en la sala, por favor? Enseguida estamos con usted. Buenos días, Iñaki. ¿Qué tal estás? Oye, he hablado con Paloma. ¿No viene hoy Paloma? No, por la mañana no. Está en el aeropuerto. Es que ha venido su madre de Argentina. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? ¿Pareces preocupado? Ha llamado Sergio. Está enfermo y no puede venir. Pobre, seguro que es la gripe. A mí me duelen los oídos y la garganta. Perdona, Carmen, creo que es mi móvil. Nada, Rocío. Ha aprobado el examen de conducir. Está muy contenta, pero también cansada. Es verdad, tampoco viene hoy. Y Luis está de vacaciones, ¿no? Bueno. Vamos a estar muy tranquilos en la oficina. Pero sí ha venido la doctora Roth de Salud y Belleza. Está en la sala para la entrevista. Bueno, tranquilo. Estamos Miquel, tú y yo, ¿no? Bueno, Miquel está en el médico. Madre mía, qué día. Lo siento mucho, pero hoy no es posible hacer la entrevista. Tengo un problema en la garganta y no puedo hablar. Muchas gracias, Linda Roth.